Los santos nos dicen que el nombre es néctar, su sabor es muy dulce. ¿Por qué llaman néctar al Nam? Porque cuando saboreamos este Nam, nos liberamos del ciclo de nacimiento y muerte para siempre. ¿Por qué dicen que es dulce? Porque los placeres del mundo, que normalmente consideramos dulces, parecen insípidos en comparación. Alguien a quien se le ha dado un alimento delicioso pierde todo interés por los alimentos insípidos. El placer que obtenemos del amor por nuestros hijos, por nuestra entrega a las actividades religiosas, nacionales y sociales, por la satisfacción de nuestros deseos físicos, todos se vuelven insípidos en comparación con la dulzura del Nam. El que encuentra diamantes y piedras preciosas no busca baratijas sin valor. Es el apego al Nam lo que gradualmente nos desapega de la creación para siempre. Nuestro ego se desvanece y estamos preparados para encontrarnos con Dios. Guru Amar Das dice: el Nam y el ego son enemigos. Aquellos que están apegados al Nam en su interior se desapegan automáticamente del amor al ego, al yo, a lo mío y a las cosas mundanas. Guru Amar Das dice: ¿quién puede eliminar el ego sin el verbo de Dios? Aunque vayamos a las montañas o a las selvas, sin el Nam no podremos escapar del apego a Maya. Guru Nanak Sahib dice: oh Nanak, terrible es la enfermedad del ego. Por todas partes donde miro, veo esta agonía. Todos los seres de este mundo sufrimos la enfermedad del ego. Nos dicen que si miramos a nuestro alrededor, todo el mundo padece de esta misma enfermedad. ¿Cuál es esa enfermedad? Es la enfermedad del yo y de lo mío, la enfermedad del amor a Maya, la ilusión del mundo. ¿Cómo curar esta enfermedad? Solo cuando la gracia del Señor nos une al Nam a través del Gurú. Guru Nanak dice: el Nam del Gurú es dulce más allá de toda medida. En el mundo no existe otro sabor como el del Nam. El verbo al que nos conecta el Maestro es dulce más allá de toda medida. Es decir, su dulzura no se puede expresar con palabras. Por eso nos dicen que si queremos desapegar a la mente del mundo y de su amor a esta creación, tenemos que concentrarnos y unirnos al Nam. Ahora, Guru Ram Das continúa hablándonos del Nam.